gestern drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schier. Denn keiner kann mir sagen, wie es geschah. Keiner unserer Leute war noch da. Du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Dicen los expertos en psicología que en el ser humano solo hay dos emociones: el amor y el miedo. Y que ambas son tan antiguas como la vida. Mientras el amor nos impulsa a la unión, a la búsqueda de placer y a la entrega, el miedo lo hace hacia la separación, hacia el dolor y hacia la huida. Esta noche aprenderemos a reconocer nuestros miedos y a descubrir algunas pautas para superarlos. Te invito a que me acompañes, no porque tenga miedo a estar sola, sino porque tu presencia me hace muy feliz. Verzeih mir all die Dinge, die ich sagte. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Si quieres comunicarte con nosotros, escribinos un email a mimosparelalma@hotmail.es. También puedes apuntarte en nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen. Jetzt werde ich dich nie. Hubo un tiempo, hace millones de años, cuando aún no habíamos nacido, en el que el miedo era vital para nuestra supervivencia como especie. Hoy sigue siéndolo, sobre todo para alejarnos del peligro físico. Si no tuviéramos miedo, estaríamos arriesgando constantemente la vida. En este sentido, hablamos de un miedo normal y natural, que nos permite actuar de forma rápida y eficaz cuando se trata de salvar nuestra vida o la de otros. Pero hay que recordar que estamos en el siglo XXI y que ya no vivimos en cavernas como los primeros hombres. No hay dinosaurios vivos caminando o corriendo por las ciudades. El mundo ha evolucionado desde aquel entonces y en el presente la existencia nuestra es mucho más segura. El ser humano también ha ido evolucionando y adaptándose al ritmo y la naturaleza del planeta. Por eso, cuando nacimos, portábamos en nuestros genes información sobre el miedo, pero sobre el miedo como un mecanismo de defensa y nada más. Ese miedo con el que nacimos era un miedo sano y saludable. Desconocíamos, por lo tanto, lo que era la angustia, la ansiedad, el pánico, la timidez, las fobias. Desconocíamos esas otras formas del miedo que se adquieren por error durante la vida. Nacimos con la convicción de que la naturaleza de los seres, de todos los seres, era valiente, pura y confiada, de que todos albergábamos en nuestro corazón sentimientos nobles, amorosos y positivos. Y desde esa premisa partíamos rumbo a la creencia de que los sueños eran posibles, tan posibles como nuestras visiones del mundo, incluidas aquellas que no podían ver nuestros padres.

salí y cuando lo veas comprenderás que no te quería comer ni lanzar llamas de fuego. Acabarás sintiendo cariño hacia él, te treparás por sus piernas, subirás hasta su cabeza y desde allí arriba, admirarás la belleza de toda la creación. ¿Qué fue de aquel niño que cuando lo asustaban reía carcajadas? Y de aquella niña que hablaba con sus muñecas y también con sus amigos invisibles. A nada temíamos, ni siquiera en la oscuridad. ¿O acaso olvidan que estuvimos a oscuras durante 9 meses dentro del vientre de nuestra madre? El miedo vino con la educación, con la cultura, con la tradición de los pueblos. Ese miedo nos enseñó que no hay vida sin dolor ni sacrificio. Un error, un grave error, del que no pudimos escapar cuando éramos pequeños, ya que había gente a la que teníamos que obedecer. Los adultos. Adultos que, al igual que el principito, nosotros tampoco comprendíamos. Pero ahora somos grandes y no hay nadie que vaya delante nuestro. A nadie seguimos ni imitamos. Los adultos que nos acompañaron hasta acá ahora caminan a la par o han quedado atrás hace tiempo. El sendero que se abre ante tus ojos está completamente vacío y despejado. ¿Aprovecharás la oportunidad que te brinda la vida para ser feliz y liberarte de tus miedos? En el mismo lugar en el que te encontrás ahora, mira hacia adentro y busca al niño o a la niña que vive en vos. Búscale dentro de tu corazón. Amigos míos, este es el momento de abrazar a ese niño que mora en ustedes. Este es el momento de permitirle ser lo que soñaba cuando era pequeño. Y de pequeño soñaba con ser grande, para decidir su destino y recuperar la libertad con la que nació. Nunca es tarde para escuchar a la propia voz, la que surge de las entrañas de nuestro ser. Nuestra única verdad. Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, es cuando yo más siento que tengo que levantarme, que dar la cara al miedo. Es una forma de vencerlo. No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo. El miedo es un asesino que mata los sentimientos. Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Y al final yeah. yo jamás le quiero dar gusto a la muerte. Pienso en mi familia y el corazón late más fuerte. Que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir. Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo. Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. El miedo es uno, siempre es uno. Si tememos a algo, lo que en el fondo nos provoca miedo es que ese algo nos haga perder la vida. ¿En qué sentido? Bueno, eso depende de cada uno. Si tengo miedo a que no me aceptes como soy, es porque en el fondo pienso que si me acerco y no te gusto, algo en mí morirá. En su otra versión sería: si tengo miedo al fuego, al mar, a los coches, por poner varios ejemplos, y no pongo la mano en el fuego, o no me sumerjo en el mar, o no me atrevo a conducir, es porque pienso que cualquiera de esas tres acciones saldrá mal y podré perder la vida en ellas. Como habrán notado, es un pensamiento en los dos casos, una pauta mental la que crea ese miedo. Podemos cambiarla. ¿De qué manera? No haciéndole caso, llevándole la contraria. Eso que a veces muchas personas hacen a otros para fastidiarlos. Pues bien, pero en esta oportunidad lo haremos con nosotros mismos, al no creer en lo que pensamos, al no creer en lo que sabemos, ni en lo que hemos aprendido. Solo una voz hay que escuchar cuando estamos perdidos, y esa es la voz de nuestro corazón, la que nos dice: tengo frío aquí dentro. Quiero ver el sol. La que nos invita a abrir las puertas y las ventanas para que la vida entre y nos lleve de su mano al ritmo de una melodía que nos hace bailar. Pégate un poco más, pégate a los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y muere. bailame ese ritmo con sabor a pena. Y hay una pesetita pasada de chojera para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Yeah. Hoy no habrá más que por bien no venga. Unamos los corazones. Principal estresante para muchas personas es su esfuerzo por complacer y agradar a cuantos les rodean. Estamos más tranquilos cuando dominamos las situaciones, pero cuando nos vemos superados por los compromisos, estos escapan a nuestro control y nos sentimos abrumados y estresados. La palabra no sería muy poderosa si la sabemos utilizar en estos casos. Si somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra necesidad de paz interior y decimos que no a cargas adicionales, recuperamos el control de nuestra vida y aliviamos el estrés. ¿Recordás lo satisfecho que te sentías cuando recurrías invariablemente a la palabra no a la edad de 2 añitos? Pues entonces, sé como un niño de 2 años y di que no. Miedo a nuestros sentimientos. El maestro Yoda de las guerras de las galaxias es un personaje de ficción del universo de Star Wars. Nació 896 años antes de la batalla de Yavin y murió 4 años después de la misma. Medía tan solo 66 centímetros. Es uno de los Jedi más grandes de toda la historia, aunque no se conoce su maestro. Hoy en día todavía se lo recuerda por numerosas de sus frases. Él decía: vive el momento, no pienses, siente, utiliza tu instinto, siente la fuerza. Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro, ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán. El crepúsculo llega y la noche debe caer. Así es el orden de las cosas, el orden de la fuerza. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. Difícil mi misión es, pero no imposible. No es diferente. Solo es diferente en tu mente. Debes olvidarte de lo que has aprendido. Muchas verdades que creemos dependen del punto de vista. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y ten muy presente que tu enfoque determina tu realidad. Manos, el futuro de los míos, la derrota del pasado, el triunfo del olvido, luz entre mis ojos, la mirada incandescente del que ya no tiene miedo a la muerte. Voy cruzando espejos sin mirar. Tú eres tú el dueño de mi entidad. sabor envenenado del más dulce de mis vinos. El sistema que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales ubicado en el cerebro, concretamente en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida y la evitación del dolor, y en general de todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala, que controla las emociones básicas, como el miedo o el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, la pelea o la rendición. Recientemente se ha encontrado que la sensación de miedo está mediada por la actuación de la hormona vasopresina en la amígdala cerebral, mientras que la sensación de confianza lo está en la hormona oxitocina, también ubicada en la amígdala. el amor junto al trigo. Llegué al campamento de los Hernández antes del mediodía, fresco y alegre. Mi cabalgata solitaria por los caminos desiertos, el descanso del sueño, todo eso refulgía en mi taciturna juventud. La trilla del trigo, de la avena, de la cebada, se hacía una yegua. No hay nada más alegre en el mundo que ver girar las yeguas, trotando alrededor de la parva del grano, bajo el grito acucioso de los jinetes. Había un sol espléndido y el aire era un diamante silvestre que hacía brillar las montañas. La trilla es una fiesta de oro. La paja amarilla se acumula en montañas doradas. Todo es actividad y bullicio. Sacos que corren y se llenan, mujeres que cocinan, caballos que se desbocan, perros que ladran, niños que a cada instante hay que librar, como si fueran frutos de la paja, de las patas de los caballos. Los Hernández eran una tribu singular. Los hombres despeinados y sin afeitarse, en mangas de camisa y con revólver al cinto, estaban casi siempre pringados de aceite, de polvo, cereal, de barro, o mojados hasta los huesos por la lluvia. Padres, hijos, sobrinos, primos, eran todos de la misma catadura. Permanecían horas enteras ocupados debajo de un motor, encima de un techo, trepados a una máquina trilladora. Nunca conversaban. De todo hablaban en broma, salvo cuando se peleaban. Para pelear, eran unas trombas marinas, arrasaban con lo que se les ponía por delante. Eran también los primeros en los asados de res a pleno campo, en el vino tinto y en las guitarras plañideras. Eran hombres de la frontera, la gente que a mí me gustaba. Yo, estudiantil y pálido, me sentía disminuido junto a aquellos bárbaros activos, y ellos, no sé por qué, me trataban con cierta delicadeza que en general no tenían para nadie. Después del asado, de las guitarras, del cansancio segador, del sol y del trigo, había que arreglárselas para pasar la noche. Los matrimonios y las mujeres solas se acomodaban en el suelo, dentro del campamento, levantado con tablas recién cortadas. En cuanto a los muchachos, fuimos destinados a dormir en la era. La era elevaba su montaña de paja y podía incrustarse un pueblo entero en su blandura amarilla. Para mí todo aquello era una inusitada incomodidad. No sabía cómo desenvolverme. Puse cuidadosamente mis zapatos bajo una caja de paja de trigo, la cual debía servirme como almohada. Me quité la ropa, me envolví en mi poncho y me hundí en la montaña de paja. Quedé lejos de todos los otros que de inmediato y en forma unánime se consagraron a roncar. Yo me quedé mucho tiempo tendido de espaldas, con los ojos abiertos, la cara y los brazos cubiertos por la paja. La noche era clara, fría y penetrante. No había luna, pero las estrellas parecían recién mojadas por la lluvia. Y sobre el sueño ciego de todos los demás, solamente para mí, titilaban en el regazo del cielo. Luego me quedé dormido. Desperté de pronto porque algo se aproximaba a mí. Un cuerpo desconocido se movía debajo de la paja y se acercaba al mío. Tuve miedo. Ese algo se arrimaba lentamente. Sentía quebrarse las brinas de paja aplastadas por la forma desconocida que avanzaba. Todo mi cuerpo estaba alerta, esperando, tal vez, que me levantara para gritar. Me quedé inmóvil, oía una respiración muy cercana a mi cabeza. De pronto avanzó una mano sobre mí, una mano grande, trabajadora, pero una mano de mujer. Me recorrió la frente, los ojos, todo el rostro con dulzura. Luego, una boca ávida se pegó a la mía y sentí, a lo largo de todo mi cuerpo hasta mis pies, un cuerpo de mujer que se apretaba conmigo. Poco a poco mi temor se cambió en un placer intenso. Mi mano recorrió una cabellera con trenzas, una frente lisa, unos ojos de párpados cerrados, suaves como amapolas. Mi mano siguió buscando y toqué dos senos grandes y firmes, unas anchas y redondas nalgas, unas piernas que me entrelazaban, y hundí los dedos en un pubis como musgo de las montañas. Ni una palabra salía ni salió de aquella boca anónima. Cuán difícil es hacer el amor sin causar ruido en una montaña de paja, perforada por 7 u 8 hombres más, hombres dormidos que por nada del mundo deberían ser despertados. Mas lo cierto es que todo puede hacerse, aunque cueste infinito cuidado. Algo más tarde, también la desconocida se quedó bruscamente dormida junto a mí. Y yo, afiebrado por aquella situación, comencé a aterrorizarme. Pronto amanecería, pensaba, y los primeros trabajadores encontrarían a la mujer desnuda en la era, tendida junto a mí. Pero también yo me quedé dormido. Al despertar, extendí la mano sobresaltado y solo encontré un hueco tibio, su tibia ausencia. Pronto un pájaro empezó a cantar y luego la selva entera se llenó de gorgojeos. Sonó un pitazo de motor y hombres y mujeres comenzaron a transitar y afanarse junto a la era y sus trabajos. El nuevo día de la trilla se iniciaba. Al mediodía almorzábamos reunidos alrededor de unas largas tablas. Yo miraba de soslayo mientras comía, buscando entre las mujeres la que pudiera haber sido la visitante nocturna. Pero unas eran demasiado viejas, otras demasiado flacas. Muchas eran jovencitas delgadas como sardinas. Y yo buscaba una mujer compacta, de buenos pechos y trenzas largas. De repente entró una señora que traía un trozo de asado para su marido, uno de los Hernández. Esta sí que podía ser. Al contemplarla yo desde el otro extremo de la mesa, creí notar que aquella hermosa mujer de grandes trenzas me miraba con una mirada rápida y me sonreía con una pequeñísima sonrisa. Y me pareció que esa sonrisa se hacía más grande y más profunda y que se abría dentro de mi cuerpo. Confieso que he vivido. Memorias de Pablo Neruda, poeta chileno. Nuestro Dios el Creador formó la naturaleza, dando vida y fortaleza a la tierra en su esplendor. Hay un lago muy hermoso, pa' pescar es un encanto. Se encuentra en el sur de Chile y se llama Todos los Santos. ¡Y que vivan los lagos de Chile! ¡Viva! Ha ha! it was cold, but she was lovely. I was told. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Yo espero que sí, ¿eh? Que me digan que sí, que se encuentran muy bien. Tengo unos mensajitos que recibí a través de internet. Escribió Patricia Capelli de Argentina. Está buscando a una amiga suya que se llama Roxana Colasino, que está viviendo en España, pero no sabe en qué parte de España. Rosana, su amiga, es de Mar del Plata y está casada con Aníbal. Aníbal es fotógrafo de profesión y hace más de 10 años que, bueno, no tiene noticia de ellos. Patricia nos cuenta que su amiga Rosana nació el mismo día que ella, un 9 de junio. Y bueno, así que si alguien la está escuchando, nos está escuchando, y sabe de quién estamos hablando, bueno, escríbanos a mimosparalalma@hotmail.es para enviarnos información sobre Roxana Colasino, ¿sí? Luego tenemos otro mensaje que nos ha llegado de internet. Nos escribió Hernán Herrera de Argentina. Se ha comunicado con nosotros para recordarnos que hoy, 22 de abril, se está celebrando en todo el mundo el Día de la Tierra. Este acontecimiento se desarrolló por primera vez el 22 de abril de 1970 para subrayar la necesidad de la conservación de los recursos naturales de todo el mundo. Los grupos ecologistas utilizan este día para evaluar los problemas medioambientales del planeta, como la contaminación del aire, del agua, los suelos, la destrucción de los ecosistemas, los cientos de miles de plantas y especies de animales diezmadas y el agotamiento de recursos no renovables. Se insiste en soluciones que permitan eliminar los efectos negativos de las actividades humanas. Estas soluciones incluyen el reciclado de materiales manufacturados, preservación de recursos naturales como el petróleo y la energía, la prohibición de utilizar productos químicos dañinos, el fin de la destrucción de hábitats fundamentales como los bosques húmedos y la protección de especies amenazadas. Mimos para el Alma y Hernán Herrera de Argentina aconsejan a todos los oyentes que no solamente hoy, sino todos los días, que mimen a la Tierra un poquito más. Y lo pueden hacer, para los que todavía no han empezado, reciclando toda la basura de sus hogares, utilizando menos agua, cerrando bien los grifos, las canillas, comiendo menos carne, caminando más, andando en bicicleta y dejar el coche en casa. Procurar usarlo lo menos posible. Desenchufar los artefactos eléctricos que no se utilicen, plantar árboles, proteger a los animales. Son muchas las cosas que pueden hacerse, pero la primera, la que no debe olvidarse, es amarse a uno mismo. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, nunca llegaremos a amar a nuestro planeta. Gracias, Hernán Herrera, por participar activamente en esta celebración y difundirla, no solo a través de la radio con Mimos para el Alma, sino también por internet. Te mandamos desde aquí un beso muy, muy grande. Y bueno, hablando de los miedos, una amiga mía, Nancy Herrera, también me escribió hoy para comentarme que mañana se va a examinar por cuarta vez para sacar su carné de conducir. Y tiene miedo, es lógico. Yo también lo tuve en su momento, ¿no? Cuando lo tenía que sacar, así que vamos a desearle a Nancy que sea valiente, que no tenga miedo, que bueno, desde aquí le vamos a enviar toda la fuerza y el amor que ella necesita para que ese día, o sea mañana, se encuentre segura de sí misma y tenga todo el valor necesario para conducir tranquila. Y si aún así estás nerviosa, Nancy, un consejo, imagínate al examinador sentado en un inodoro con los pantalones bajos hasta los tobillos. Vas a ver que esa visión te va a hacer sonreír. Todo irá bien, Nancy. Ánimo. Y a todos ustedes, los que nos están escuchando, les prometo que habrá una segunda parte sobre los miedos, porque es que con una hora es imposible hablar de este tema tan delicado. Nos han quedado algunos matices pendientes, como por ejemplo el miedo a la muerte, ¿sí? Como los ataques de pánico, todo esto que hoy en día es lo que está ocurriendo a raíz del estrés y las preocupaciones que la humanidad está atravesando. Vamos a preparar un especial sobre eso. Ténganme paciencia. Y recuerden que la clave para empezar a vencer los miedos está en permanecer despiertos en el presente. Porque si estamos en el presente, vamos a poder mirar hacia nuestro interior y desde allí enfrentarnos al mundo con los ojos de un niño. Les envío un beso muy grande y ahora sí ya me despido con una canción de Melendi que es preciosa, donde Melendi cuenta que en ocasiones ve a los muertos y no les tiene miedo. Un beso muy grande. Hasta la semana que viene. Yo que por ti le robé un tornillo a Frankenstein y el estribillo de una canción. ¿A quién? A Kurt Cobain. Un cuadro un tal Dalí. Remate a un tal Pelé. Las flores del jardín. Querando un tal Edén. En el mercado, faldas en la Escocia medieval y acuarelas en París. Miro en los espejos y sigo viendo tu cara. En ocasiones veo muerto y se me para la patata. Y pero subo a los tejados, hay pa' tener más cerca el cielo, hay pa' volar como el DiCaprio en el Titanic de tu cuerpo. Daray su plantación, todo lo que se llevó. Y vendí, que fui de un marroquí. Sueños de realidad, dientes que le robé a un puto ratón. Que los míos quiso robar. Miro en los espejos y sigo viendo tu cara. En ocasiones veo muerto y se me para la patata. Y pero suba los tejados, hay pa' tener más cerca el cielo, hay pa' volar como el DiCaprio en el Titanic de tu cuerpo. ¿Cómo quieres que no te quiera así? Te quiero sin querer. Ay, si queriendo tu querer no quiero, ni que me quieras tú a mí también, ni que me vaya de que pueda el camino subir hasta alcanzarte, que pueda el viento soplar siempre a tu espalda. que pueda el sol brillar cálidamente sobre tu rostro y las lluvias caer con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano.